Guillermo Folguera, biólogo y filósofo que también viene en esta sintonía. Guillermo, muy buenas tardes, noches, bienvenido a Territorialidades, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, bueno, muchas gracias por poder atendernos y hablar un poco. Era sumarte a esta reflexión en el marco de las elecciones, tanto que se viene repercutiendo discursivamente, pero también en diferentes ámbitos sobre cuidar la democracia, y parece que en ese cuidar la democracia, ¿qué rol están teniendo las comunidades y los territorios en el marco de esta lógica extractivista, ¿no? Tal cual, y anulando preguntas que son fundamentales. Por ejemplo, ¿qué es esta democracia? Uh-huh. Sí. Digo, en el marco, por ejemplo, de los extractivismos, ¿qué forma tienen de, por ejemplo, de consultar a las comunidades locales? Uh-huh. O, por ejemplo, los llamados estudios de impacto ambiental, ¿hasta qué punto verdaderamente están involucrando no la toma real en consideración de todos los efectos? La verdad que es un escenario complicado y fundamental para tener en cuenta lo que se viene. Sí, ahí preguntarte, vos que estás recorriendo los territorios, justamente cómo se viene dando la visualización de esta matriz extractivista cada vez más profunda allí, donde los pueblos no tienen, las comunidades no tienen la posibilidad ni de elegir el modo de vida, ni tampoco levantar la voz, o cuando levantan la voz son o reprimidos, silenciados, ¿no? También por parte de la misma lógica. Cuando uno rastrea evidentemente la historia del extractivismo, podemos reconocer, no sé, 500 años atrás, desde el momento de la conquista, como el momento inicial de forma particular predatoria, en particular en continentes como África, América Latina. Eso después obviamente toma estructuras particulares durante el colonialismo de los siglos XVIII y XIX. Ahora, este extractivismo tiene un origen muy marcado, y me refiero desde la cuestión forestal, la megaminería, tanto la de oro y plata como la más reciente de litio, todos los agronegocios sostenidos en los transgénicos, más recientemente el offshore, lo que significó Vaca Muerta, tiene más o menos 25 años. Estos 25 años ya vemos las consecuencias. Entonces, hay como una invitación por parte de los poderes a que finjamos demencia y no evaluemos críticamente qué ha dado como resultado este extractivismo. Lo que ha dado es lo que vemos. Es la mitad de las personas bajo la línea de la pobreza, contaminaciones químicas de agua, aire y tierra inéditas, Argentina entre los 10 países del mundo más deforestado y desmontado del mundo, pérdida de la mitad de las colmenas en ese periodo, digo, y niveles de prevalencia, por ejemplo, del cáncer, que ni siquiera el Estado argentino se encarga en recuperar. Entonces, digo, es un escenario donde hay una deuda democrática y donde, lejos de querer poner esto en discusión, lo que está planteado de los poderes es acelerar todos estos procesos involucrados. Sí, y ahí justamente a partir de eso que mencionas, preguntarte, digo, sabemos que la dirigencia política, lo hemos visto en los debates, pero también en otros pronunciamientos, ya sea por cinismo, por interés o por lo que fuera, la clase dirigente política ignora o hace un lado justamente lo que está sucediendo en materia de extractivista en los territorios. Ahora, la sociedad en general, por una de las cuestiones que vemos también como asamblea y también que vamos palpando, que hay una disociación entre lo que sucede con esta matriz y la desigualdad y empobrecimiento que cada día se ve más claramente, pero hay una disociación o no poder articular con lo que está sucediendo en cuanto a esta matriz extractivista, ¿no? Sí, creo que hay que asumir efectivamente dos o tres cosas. Primero, creo que hay que asumir una situación de una derrota cultural. Y cuando digo derrota, no estoy diciendo de que no haya que luchar, sino todo lo contrario, asumir que este modelo de salvaje competencia entre personas, y donde el ambiente nos han construido mentalmente que tiene que ver con un lujo, cuando estamos hablando ni más ni menos, por ejemplo, del agua. Yo ahora estoy en La Rioja y el agua es el punto principal a reconocer, a respetar, el bien común que garantiza o no la vida, y tenemos que reconocer que ahí culturalmente nos han derrotado y tenemos que arrancar a remangarnos y empezar de nuevo y seguir insistiendo en lo que estamos haciendo. Y no, y a veces yo planteo esto y dicen, no, pero no hay que ser derrotista. No lo estoy diciendo en lugar de derrotista. Digo, que estemos evaluando el domingo las elecciones nacionales, los candidatos que se están presentando, que cada uno en su forma lo que promete es profundizar estos extractivismos, muestra las características de esa derrota. Y después, bueno, digo, el poder ha jugado de una manera que muchos sectores lo han evaluado como la doctrina del shock. y en ese sentido todos los procesos de empobrecimiento que se han dado de manera tan acelerado ha jugado a favor de los extractivistas, no en contra. Entonces, y bueno, yo creo que ahí, como militantes, como personas que estamos caminando los territorios, yo creo que nos debemos la tarea de arremangarnos y pensar, bueno, cómo dar vuelta este escenario, que podemos y que tenemos que dar vuelta, porque se trata de la vida lo que está, ¿no? Sí, en cuestión. Sí. Guise, ¿cómo estás? Alejandra te habla. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien, bien. Bueno, un poco esto, en sintonía lo que estabas diciendo recién, ¿cómo seguir? Porque claramente la denuncia, por lo menos desde quienes estamos en los territorios, es clara. Ahora, estas acciones, ¿no?, políticas que tenemos que seguir adelante a partir de esta mirada crítica, realmente, como vos decías, el diagnóstico es bastante pesimista, y la verdad es que es desde ahí desde donde tenemos que empezar a ver cómo avanzamos y con qué acciones políticas lo hacemos, ¿no? Claro. ¿Desde dónde y con quiénes y cómo? Mi pregunta y un poco como para que sigas desarrollando lo que estabas diciendo recién. Claro, el pesimismo que yo comentaba antes tiene algunos contrapuestos. Un segundo nomás que saludo a una amiga acá riojana. Gracias por todo. Gracias. Perdonen, disculpen, una compañera acá de Chilecito. Sí. O sea, todo el pesimismo que hablábamos recién tiene una contraparte. La contraparte es el enorme optimismo de la acción, que es una sociedad que no está tampoco desmovilizada. Digo, cualquier lugar, cualquier territorio que uno vaya, por ejemplo, en estos días estuvimos en Chilecito, en Famatina, sí, en La Rioja, y estamos yendo ahora para Hachal, para Valle Fértil. Hay asambleas, claro. Hay asambleas que están defendiendo. Después, a la asamblea le va como le va, pero digo, Famatina, por ejemplo, aquí en La Rioja, frenó 4 proyectos mineros. El primero era la Barrick Gold, digo, es una de las grandes mineras del mundo. Entonces, lo que tenemos es una sociedad que no está inmóvil. Uno puede decir, bueno, pero son experiencias locales. Después tenemos 3 experiencias a escala provincial, claro, que va a ir a los libros de texto. Digo, el Mendozazo, el Chubutazo y el Jujeñazo más reciente son experiencias a escalas inéditas, pero en gran parte del mundo. Digo, marchas de cientos de miles de personas. Entonces, claro, no está alcanzando, uno puede decir, o por lo menos lo que nos está ubicando siempre es un lugar muy defensivo. La gente de Jujuy se moviliza cuando Morales hace la reforma judicial a su antojo. La gente de Chubut y de Mendoza sale a defender leyes que rápidamente los gobernantes se la dan vuelta. Está bien, no alcanza. La gente de Famatina se moviliza para respetar la poca agua que tienen. Pero tampoco, digo, ese pesimismo que planteamos, me parece que ya se sostiene en una base política que hoy existe en los territorios. Claro, que no va, eso también es cierto, que no va el domingo a elecciones, que no está el domingo en las elecciones, ni a través de los candidatos, ni pensando en una lógica electoral. Claro. Sí, sí, y ahí para cerrar y agradecerte, Guille, sí, digo, hay una claridad, por lo menos de los espacios organizados, o de algunos espacios organizados, que es que justamente lo que está en juego no es el domingo, sino que son todos los días en los territorios, y justamente ahí son los espacios organizados, son las asambleas las que vienen poniendo ese frente de batalla desde hace muchísimo tiempo, por lo menos de estos 20, 25 años que voy a decir al principio. Digo, un poco también para sacar la lupa de que el domingo se juega todo, porque en los territorios, con el agua, con la tierra, con la salud, con los alimentos, hace muchísimo tiempo que se está jugando todo el tiempo, ¿no? Exactamente. La historia marca lo que vos planteás, el futuro marca lo que vos planteás. Digo, yo en el domingo estarán los resultados que estarán, se verá efectivamente, no digo que no hay nada en juego, hay evidentemente algunas cuestiones a lucidar que puede pasar, pero evidentemente lo que estamos hablando es otro tipo de temporalidad. Es otro tipo de espacialidad. Una compañera de Casilda, uno de los lugares golpeados de Santa Fe, me escribía en este día y me decía, ¿cómo hacemos en este momento para mantener el norte? Y una de las cosas que yo planteaba, y que lo digo modestamente, porque además de vuelta acá no hay soluciones mágicas, es que necesitamos una temporalidad del mediano plazo. Hemos entrado en una situación de país tan dramática, tan caída, tan etcétera, donde todo parece jugarse a cada instante. Necesitamos sostenernos bajo norte, bajo faros territoriales, defensas y formas de organizarnos y pensarnos comunitariamente que nos ubican a pensarnos no en 2 días o en un mes, pensarnos temporalmente. Tenemos generaciones enteras de pibes y pibas que no pueden proyectarse a 5 años. Entonces digo, evidentemente está en juego cosas tan abstractas como el tiempo, como el territorio. Así que confío plenamente que lo vamos a lograr. Lo que evidentemente se trata es que acá no hay soluciones mágicas, ni nadie en particular que nos va a salvar, salvo nosotros y nosotros mismos.